Bienvenidos. Este es el día número 227. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del libro del Eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. Sea este el momento de presentarnos con humildad ante el trono de la Divina Gracia. Recibamos la palabra como un don, como un regalo. No es simplemente un objeto de estudio ni un manual de instrucciones. Es un regalo que contiene finalmente la vida misma de Dios comunicada a los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 4. Gorgias tomó 5.000 hombres y 1.000 jinetes elegidos, y el ejército partió durante la noche para atacar el campamento de los judíos y derrotarlos sorpresivamente. La gente de la ciudadela los guiaba. Cuando Judas se enteró de esto, salió con sus soldados para derrotar al ejército real que estaba en Emaús, mientras el resto de las tropas estaban dispersas fuera del campamento. Gorgias llegó de noche al campamento de Judas, y al no encontrar a nadie los estuvo buscando por las montañas, pensando que habían huido. Al rayar el alba, Judas apareció en la llanura con 3.000 hombres, pero estos no disponían de las armaduras ni de las espadas que hubieran deseado. Ellos veían, en cambio, que el campamento de los paganos era poderoso y estaba bien fortificado, rodeado de la caballería y con hombres adiestrados para la guerra. Judas dijo a sus hombres: «No teman a esa muchedumbre, ni se asusten por sus ataques. Recuerden cómo se salvaron nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el faraón los perseguía con un ejército. Invoquemos ahora al cielo para que tenga piedad de nosotros. Así reconocerán todas las naciones que hay alguien que libera y salva a Israel». Los extranjeros alzaron los ojos, y al ver que los judíos venían contra ellos, salieron del campamento a presentar batalla. Los hombres de Judas hicieron sonar la trompeta y entraron en combate. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura, y los que habían quedado rezagados cayeron al filo de la espada. Los demás fueron perseguidos hasta Gázara y hasta las llanuras de Idumea, Asoto y Iamnia. Los que murieron fueron alrededor de 3.000 hombres. Cuando Judas y su ejército dejaron de perseguirlos, Judas dijo al pueblo: «No tengan avidez por el botín, porque nos espera otra batalla. Gorgias y su ejército están cerca de nosotros en la montaña. Hagan frente a nuestros enemigos y combatan contra ellos. Después podrán apoderarse libremente del botín». Apenas Judas terminó de hablar, se asomó por las montañas un destacamento enemigo. Ellos vieron que los suyos habían huido y que el campamento había sido incendiado, porque el humo que se divisaba ponía de manifiesto lo que había sucedido. Ante tal espectáculo se llenaron de espanto, y como vieron en la llanura al ejército de Judas, dispuesto a librar batalla, huyeron todos al país de los filisteos. Judas volvió entonces al campamento para saquearlo, y recogieron gran cantidad de oro y plata, telas de púrpura violeta y de púrpura marina y muchas otras riquezas. De regreso cantaban y bendecían al cielo, porque es bueno, porque es eterno su amor. Israel obtuvo aquel día una gran victoria. Los extranjeros que habían podido escapar se fueron a anunciar a Lisias todo lo que había sucedido. Esta noticia lo dejó consternado y abatido, porque a Israel no le había sucedido lo que él deseaba y las cosas no habían salido como el rey se lo había ordenado. Al año siguiente, Lisias reunió 60.000 hombres elegidos y 5.000 jinetes para combatir contra los judíos. Cuando llegaron a Idumea y acamparon en Betzur, Judas les salió al encuentro con 10.000 hombres, y al ver aquel poderoso ejército hizo esta oración: Bendito seas, Salvador de Israel, que aplastaste la soberbia del gigante por la mano de tu servidor David y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl y de su escudero. Entrega así este ejército en manos de tu pueblo Israel, que ellos se sientan avergonzados de sus tropas y de su caballería. Infúndeles miedo, quiebra la audacia que les da su fuerza y que se conmuevan por su derrota. Derríbalos con la espada de los que te aman, para que te canten himnos de alabanza todos los que conocen tu nombre. Cuando se enfrentaron los dos ejércitos, cayeron en el combate unos 5,000 hombres de Lisias. Al ver la derrota sufrida por sus tropas y la intrepidez de los soldados de Judas, que estaban resueltos a vivir o a morir heroicamente, Lisias volvió a Antioquía, donde reclutó mercenarios con la intención de regresar a Judea con fuerzas más numerosas. Judas y sus hermanos dijeron: «Nuestros enemigos han sido aplastados. Subamos a purificar el santuario y a celebrar su dedicación». Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. Cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas completamente quemadas, las malezas crecidas en los atrios como en un bosque o en la montaña, y las alas destruidas, rasgaron sus vestiduras, hicieron un gran duelo, se cubrieron la cabeza con ceniza y cayeron con el rostro en tierra. Luego, a una señal dada por las trompetas, alzaron sus gritos al cielo. Judas ordenó a unos hombres que combatieran a los que estaban en la ciudadela hasta terminar la purificación del santuario. Después eligió sacerdotes irreprochables, fieles a la ley, que purificaron el santuario y llevaron las piedras contaminadas a un lugar impuro. Luego deliberaron sobre lo que debía hacerse con el altar de los holocaustos que había sido profanado. Tuvieron la feliz idea de demolerlo para que no fuera un motivo de oprobio, ya que los paganos lo habían contaminado. Lo demolieron y depositaron sus piedras sobre la montaña del templo en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta y resolviera lo que había que hacer con ellas. Después recogieron piedras sin tallar, como lo prescribe la ley, y erigieron un nuevo altar igual que el anterior. También repararon el santuario y el interior del templo y consagraron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar de los perfumes y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que comenzaron a brillar en el templo. Además pusieron los panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y concluyeron la obra que habían emprendido. El día 25 del noveno mes, llamado Kisleu, del año 148, se levantaron al despuntar el alba y ofrecieron un sacrificio conforme a la ley sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido. Este fue dedicado con cantos, cítaras, arpas y címbalos, justamente en el mismo mes y en el mismo día en que los paganos lo habían profanado. Todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y adoraron y bendijeron al cielo que les había dado la victoria. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron las entradas y las salas y les pusieron puertas. En todo el pueblo reinó una inmensa alegría y así quedó borrado el ultraje infligido por los paganos. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Kisleu, se celebrara con júbilo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. En aquel tiempo, levantaron alrededor del monte Sión altas murallas y torres poderosas para que los extranjeros no vinieran otra vez y lo pisotearan como lo habían hecho antes. Además, Judas puso en él una guarnición para que lo defendiera y fortificó a Bet-Sur a fin de que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Eclesiastés.